Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a U2 con una canción de un disco del año 2004, How to Dismantle an Atomic Bomb, la canción Vertigo en la FM Plus 93.9. Nos vamos ahora con un clásico del disco que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1978. Uno de los dos clásicos más importantes de los Village People junto a Macho Man. Esto se llama así, YMCA. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo la FM Plus 93.9. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y estaban escuchando a Cristina Aguilera con el primer, bueno, uno de los primeros éxitos de su carrera. Una canción de 1999 que, si no estoy mal, fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Genie in a Bottle. Vamos ahora a continuar con un clásico del pop español. El grupo del que salió Rafa Sánchez, un éxito enorme del año 1984, tal vez. La Unión llega con esto que se llama así, Lobo Hombre en París. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Estaba sonando Eminem con una canción de su disco The Eminem Show del 2002, el tema Without Me. Nos vamos ahora con un clásico de 1984 por una banda famosa por éxitos como Ladies Night, como Get Down On It, Joanna, Cherish, Too Hot, Celebration, Jungle Boogie, Hollywood Swinging, Spirit of the Boogie. Me refiero a Kool & the Gang con esto que se llama Fresh. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Están oyendo la FM Plus 93.9 y nos acompañaba a esta hora Seal con un éxito de 1994, la canción más famosa de su carrera, Kiss from a Rose. Nos vamos ahora con un grupo icónico de los 80, el grupo de Boy George, famoso por temas como Karma Chameleon o esta canción. Por Culture Club, aquí está este éxito de 1983. Do You Really Want to Hurt Me? Give me time to realize my crime. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo un éxito del año 2002 por una mujer canadiense, Avril Lavigne, una canción de su primer disco, Let Go, la canción Complicated. Nos vamos ahora con un grupo icónico de los 90 que tuvo unos éxitos muy importantes, como por ejemplo la canción Weak o este tema. Ellas son Sisters with Voices, conocidas como SWV. Y esta canción fue número uno en los Hot 100 de Billboard, por allá en el año 92, 93 tal vez. Pero fue número uno, de hecho, en un remix que incluye un sample de un clásico de Michael Jackson, The Human Nature. Aquí está Right Here. Madonna nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito del año 2002, una canción de una película que hizo Pierce Brosnan, perdón, como James Bond, y de hecho fue la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel. Las demás fueron GoldenEye de 1995, The World Is Not Enough del año 99, Tomorrow Never Dies del 97, y esta película. La canción lleva el mismo título que la película, y se llama Die Another Day. Hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1985, número uno en los Hot 100 de Billboard por Don Phil Collins, una canción icónica, y quiero despedirme con este tema. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Los dejo con Phil Collins y su studio. Sigan en la FM Plus 93.9.